Ingeni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Hechos muy curiosos que quizás no conocías sobre el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús estuvieron presentes muchos hechos que a veces pasan desapercibidos, pero fueron bastante duros para María y José. El Hijo Eterno de Dios vivo viene al mundo en un lugar que fue destinado a los animales, y su madre y San José solo tienen para ofrecerle como su primera cuna un improvisado y estrecho pesebre. En el nacimiento del niño Dios estuvieron presentes algunos hechos que muchas veces pasamos desapercibidos, pero que fueron unos hechos bastante duros para este tipo de acontecimientos, pues si bien la Virgen María pudo dar a luz a su hijo con la inapreciable ayuda de San José, se vio también obligada a hacerlo en medio de muchas contrariedades. El viaje fue largo, más de 80 millas. Se necesitarían al menos 4 días, si todo marcha bien, en una de las caravanas que viajaban al sur de Galilea. María no estaba obligada a ir, ya que el censo era el deber del jefe de la familia, pero ¿cómo podría José dejar a María por su cuenta cuando ella estaba a punto de dar a luz? Y sobre todo, María no acompañaría a José a la ciudad donde, según las escrituras, el Mesías había de nacer. José y María descubren en ese extraño capricho del emperador la mano de Dios guiándolos en todos sus pasos. A continuación, pues, te presentamos estos pequeños y curiosos hechos que estuvieron presentes en el nacimiento de Jesús, que tuvieron que enfrentar José y María durante este gran evento que marcó el curso de la humanidad. Porque aunque lo quieran o no nuestros hermanos separados, ateos y protestantes, recordemos que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y tan fácil como recurrir a un calendario, a libros de historias, fijar fechas, nos daremos cuenta que existe un antes de Cristo y después de Cristo. San José y María estuvieron fuera de la comunidad de su casa y sin saber a dónde llegarían ni quiénes lo recibirían. Ellos estuvieron lejos de toda su familia sin el apoyo emocional y físico que esta representa, el estar lejos de la familia. Llegaron en medio de la noche a un pueblo desconocido para ellos. Seguramente habrían pasado hambre y sed, exhaustos por el gran viaje soportado y la incomodidad y dolencia de venir sentada sobre una mula en tan largo camino. ¿Sabes qué se siente ir sentado sobre una mula durante un largo tiempo y además embarazada? La indolencia con la que fueron recibidos. No había posada para una mujer embarazada. Nadie quiso hacer un espacio en su casa para recibir a unos cansados viajeros. No contaron con asistencia médica ni tenían experiencia en partos. María dio a luz en un sucio y frío establo. Muchos creen que un establo es como los pesebres bonitos que hoy en día representamos en nuestros nacimientos, pero no, un establo es un sitio para guardar a los animales durante la noche. Allí ellos defecan, ensucian todo y enaman un muy mal olor. María recostó a su hijo en un cajón lleno de pajas donde comen las bestias que improvisó San José porque no tenían otra cosa a la mano. Y sin embargo, cuando contemplamos dicha escena, sentimos misteriosamente cómo la Virgen María nos transmite una gran paz, una intensa alegría y un profundo amor. Sentimos también cómo San José nos llena de una profunda admiración cuando nos percatamos de que pudo conseguirle y brindarle a María en medio de todas las adversidades y con una creatividad y rápida solución, una enorme seguridad y protección invaluable en un momento tan trascendental como este, aún sin contar con el conocimiento apropiado para este tipo de eventos. Como les pasa también a los pastores que fueron a contemplar esta obra de Dios tan magistral, también yo quiero como ellos gritar de alegría y regocijo, dando gloria y alabanza a Dios eternamente. Los pastores quizás llevan algunos presentes para ofrecerle al niño recién nacido. Seguramente María y José ven en este pequeño homenaje de los pastores una prueba de que Dios los acompaña en su pobreza. Ellos también se regocijan al ver los gritos de júbilo y alabanzas a Dios que hacen los pastores, meditando en sus corazones que Dios se complace con los que son pobres y humildes de espíritu. San José, protector de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Virgen Sagrada María, Madre de Dios, tú que guardaste todas estas cosas y la meditabas en tu corazón, ruega por nosotros. Esto es un artículo de Criswell J. Quero, de pildorasdefe.net. Ingení Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.